piensa que es uno, pero en realidad es el otro cree que es él, pero lo cierto es que es eso, él dice ser eso, pero es aquel a quien estima ser este, pero este ya no es el mismo y el mismo no soy yo, sino vos. Esto en verdad no tiene sentido, aunque parece a ese y le preguntes por ella, ella ya no es, sino otra y no ella, la otra quisiera ser esta, pero este es esa y esa no es aquella, ni eso, ni uno que piensa que es el otro, cuando en verdad es ese el que no entiende nada, nada, nada, nada, nada.